tema es dedicado a mí. Say what? Soy un diseñador de hip hop. Amo la fotografía. Me gusta el jazz, el fútbol, el cine y la poesía. A mí no me gusta rapear, lo hago por cortesía. Si esperé hacer beats, Little Supa no existiría. Juro por la madre mía que haré ritmos algún día. Será una colección de sonatas y sinfonías. La definición audible de clase y categoría que serviría de fondo musical. Samples de Bob Dylan, homenajes a Jay Dela o remezclas de Maxilla con golpes de Little Ella. Para ese entonces ya estaré en Francia o en Argentina. Ya no soy con dos hijos de alguna mujer latina. Soy un amante del buen gusto, mujeres de gran busto, bombas y tracks con bruto. He llevado mi música de New York hasta el Cusco. Antes eran insultos, ahora me rinden culto. Hago nada más featuring con mi pana. Trabajo los fines de semana y cuando me da la gana lo hago para cubrir los gastos de mi mamá. Y el resto lo dejo para la salida con la dama. Fuck that. For to check out to someone else, else, else. We'll road train in my neighborhood. Ain't no distance can bring through to hand me no food. I'll talk about Hercules. It's Hercules. It's yours, Hercules. Soy un diseñador de hip hop. La fotografía. No me gusta rapear, lo hago por cortesía. Yeah.